innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos. Les ruego que lo abran en el capítulo 6, versículo 45. ¿Se ha puesto usted alguna vez a pensar en unas palabras especiales de la oración conocida como el Padre Nuestro? Me refiero a que Jesús les enseñó a sus discípulos a orar diciendo: "Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal". Dios nos permite entrar en la tentación, en la prueba, pero podemos pedir ser librados de ella. Déjeme decirle, no siempre somos librados. Dios sabe por qué. Pero podemos ser librados y a veces nos preserva de la prueba. Marcos 6:45 nos enseña que el Señor cuida a sus discípulos, preservándolos de la prueba cuando ésta es superior a sus fuerzas. ¿Recuerda usted que el Señor acababa de alimentar sobrenaturalmente a los 5,000, multiplicando los 5 panes y 2 peces? A continuación leemos que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El original es más fuerte. Realmente dice que enseguida forzó o compelió a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de la Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Por qué los forzó? ¿Por qué la premura? Marcos no nos dice por qué, pero el apóstol Juan sí. En su Evangelio, en el capítulo 6, versículos 14 y 15. Si me hace el favor de ir a ese pasaje, quiero mostrarle que el Señor Jesús estaba siendo sometido a una tremenda tentación. Si usted recuerda, el Señor había producido un tremendo milagro. Cuando le había dado de comer a esa multitud de 5,000 hombres, con únicamente 5 panes y 2 peces. Ahora, cuando aquellos hombres, leemos en el versículo 14, cuando aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: "Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo". Fíjese bien las palabras que dijeron: "Este es el profeta", no un profeta, sino el profeta que había de venir al mundo. Bueno, si se pasa en el mismo Evangelio de Juan, al capítulo 1, versículo 21, podrá ver que cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, los fariseos le habían preguntado algo semejante. Los fariseos de Jerusalén enviaron levitas y enviaron sacerdotes para preguntarle si él era el Mesías, y él les declaró abiertamente que no era el Mesías. Eso está en el versículo 20. Y entonces insistentemente le preguntaron, versículo 21, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: "No soy". ¿Eres tú el profeta? Y respondió: "No". Ahora, ¿se fijaron en la última pregunta? Le preguntaron: "¿Eres tú el profeta?". No un profeta, sino uno específico, el profeta. ¿De qué estaban hablando? Dios les había prometido un profeta muy especial, muy específico. Esa era una promesa que Dios les había hecho a través de Moisés en el Antiguo Testamento y se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 y 18. Y le voy a pedir que vaya por favor ahora a ese pasaje. En el contexto previo, Dios le había dicho a Israel a través de Moisés que no deberían de recurrir a la adivinación de ninguna clase para buscar revelación, como los pueblos que moraban en esas tierras habían hecho, sino que ellos se mantendrían alejados de todo tipo de adivinación, de todo tipo de magia, agorería, necromancia y cosas semejantes. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo habrían de obtener revelación? Y en el versículo 15, Dios les dice, ¿cómo? Por medio de la profecía. Les dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahora fíjense, en el versículo 18 reitera esta declaración de Dios que le dijo a Moisés, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Este era un profeta especial que Dios les había prometido. Era especial de acuerdo con lo que dice en el versículo 15 y el versículo 18, porque sería un profeta levantado por Dios. Además, sería específicamente judío. Y por último les dijo Dios, será como tú, hablándole a Moisés. En otras palabras, sería como Moisés. ¿Qué era Moisés? ¿Se ha preguntado usted? Bueno, Moisés era el redentor del pueblo de Israel. Así que ese profeta que Dios les habría de levantar, habría de ser redentor. Y en particular, Moisés era profeta. Y eso es lo que Dios les estaba prometiendo, que les daría un profeta. Bueno, muchas generaciones de judíos habían estudiado esta promesa, llegando a una conclusión. El profeta prometido era el Mesías. En otras palabras, este es un pasaje mesiánico. Así que eso era de lo que estaba hablando aquella multitud de 5,000 personas y de lo que habían estado hablando los fariseos a Juan el Bautista cuando le preguntaban, ¿eres tú el profeta? Querían decir, ¿eres tú el Mesías? Y cuando esa multitud de 5,000 decía, este es verdaderamente el profeta que habría de venir al mundo, estaban diciendo, este es el Mesías. Bien, esa fue una tremenda tentación para nuestro Señor Jesús, porque la multitud se proponía hacerlo rey. Ve el capítulo 6, versículo 15 de Juan. Allí leemos que, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La tentación era que le estaban ofreciendo al Señor Jesús la corona. Obtener la corona sin la cruz. En otras palabras, la tentación era obtener el reino sin efectuar la redención. Obtener lo que el Padre quería darle sin pasar por el plan de Dios. Esta era una tentación real. Sin dejar de ser Dios, dése cuenta, Jesús era totalmente hombre, sujeto a tentación como nosotros. Si pensamos en esto, nos damos cuenta que el Señor Jesús despidió a sus discípulos porque el Señor estaba librándolos de esa tremenda tentación. Después de todo, piense que eran judíos. En otras palabras, anhelaban la manifestación del Mesías Rey y hubieran sido capturados por el entusiasmo popular. Se hubieran dejado llevar por el grito de viva el rey de Israel, hosana al que viene en el nombre del Señor. El Señor Jesús podía sobrellevar esa tentación. Ellos no podían. Esa fue la razón por la cual Marcos nos dice que los forzó a entrar en la barca e irse rumbo a Betsaida con gran premura. Bien, la experiencia de los apóstoles la vivimos nosotros también. El Señor no nos dejará ser probados más allá de nuestras fuerzas. Para ver esto le pido que vaya a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. En el contexto de ese versículo, es decir, en el 12, el apóstol Pablo nos advierte que cuidemos de no caer en pecado. Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, si usted piensa vivir una vida recta y limpia delante de Dios, le dice el apóstol Pablo, cuídese, porque las caídas son fáciles, las tentaciones son abundantes. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que nos cuidemos con respecto a las pruebas que podemos sobrellevar, porque enseguida en el versículo 13 nos dice que el Señor nos preserva de la prueba cuando la prueba es superior a nuestras fuerzas. Vea lo que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El Señor nos preserva de la prueba, es decir, no nos deja pasar por ella. El Señor nos preserva de la prueba cuando es superior a nuestras fuerzas. Nos preserva de tentación sobrehumana. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, como la que le sobrevino al Señor Jesús. Era una tentación sobrehumana que estaba más allá de las fuerzas de los discípulos. Y además el Señor nos preserva de la prueba, de acuerdo con lo que dice Pablo, por causa de su fidelidad. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Pónganse a pensar, Dios es bueno. Nunca desea nuestro mal. Esa es su naturaleza, ese es su carácter. Y Él es fiel a sí mismo, como nos dice la Biblia, aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que por causa de su fidelidad, cuando la prueba es superior a nuestras fuerzas, Él nos preserva de la prueba. Y además, dice claramente el apóstol Pablo que nos da una vía de escape, y eso es lo que Jesús hizo con sus discípulos. El apóstol Pablo dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos permite entrar en la tentación, en la prueba, porque eso contribuye a nuestra madurez cristiana. Como los atletas ejercitan sus músculos, nosotros tenemos que desarrollar nuestros músculos espirituales. Pero si aprendemos por su palabra lo que la prueba podría enseñarnos, entonces podemos pedirle al Señor, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero por otro lado, cuando la prueba es superior a nuestras fuerzas, como Jesús hizo con sus discípulos, también a nosotros nos preservará de la prueba. Siempre tiene cuidado de nosotros, porque Él es bueno, porque siendo fiel a sus propios atributos, nunca desea nuestro mal. Yo siempre quiero confiar en un Dios así, en Jesús. Si usted no ha puesto su confianza en Jesús, amigo, amiga, permítame invitarlo a confiar en Él. Cierre ahora mismo sus ojos y dígale: Señor Jesús, ten piedad de mí que soy pecador. Sálvame. Quiero ser tu discípulo. Quiero vivir bajo tu cuidado. Gracias por aceptarme. Si repitió estas palabras y las repitió de corazón, quiero pedirle y le recomiendo buscar una iglesia de las que se llaman evangélicas o protestantes, una iglesia donde se adore a Jesús y solamente a Él, y dígales que puso su confianza en Jesús. Le garantizo que se alegrarán con usted. Allí estará usted con otros discípulos de Jesús. Me dio gusto estar con ustedes, amigos. Nos vemos en nuestro próximo estudio, Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.